con ustedes Raíces de mi tierra, 21 años. Febrero 15, 1992. Febrero 15, 2013. Con Don Sigu, Segundo Fermín Maldonado, Lidia del Valle Gómez, Oscar Rodríguez, Blas Martínez Riera, Omar Zanarini, Ignacio Fernández Lirio, Karina Maldonado. Locución artística, Arnaldo Neri Lucero. Desde las 2 y hasta las 5 de la tarde, Raíces de mi tierra. Bien nuestro, bien latinoamericano. Muy buenas tardes, ¿cómo les va? Bienvenidos. Estamos arrancando otro Raíces de mi Tierra, este programa que difunde música de raíz folclórica latinoamericana, hablando de la hermandad regional y la realidad latinoamericana. Quiero contarles que venimos de comer un asado, venimos de participar del asado que fue el cierre del foro de debate de pensamiento crítico que se hizo en la universidad, organizado por el decano, el vicedecano, docentes de talleres de historia, filosofía y economía, para hablar y debatir sobre la realidad latinoamericana, y hemos tenido el gusto de participar porque nos invitaron a participar. Así que Oscar y yo estuvimos representando Raíces de mi Tierra, y la verdad es que fue un gustazo participar, y después el asado, que fue el broche de oro. Así que estamos con un poco de remota resaca, digamos, ¿no? No es resaca, es pereza. Modorra. Aquí estamos. Buenas tardes, bienvenidos. Arrancamos así el programa que estás esperando toda la semana, los sábados en la Tecno, la radio de la Universidad Pública Tecnológica, aquí en el campus de Villa Domínico, partido de Avellaneda, provincia de Buenos Aires. Así que bienvenida latinoamericana, bienvenido latinoamericano, Don Sigu Segundo Fermín Maldonado, santiagueño, señores. Hasta la muerte, muy buenas tardes, muy Raíces bien. De mi Tierra, muy buenas tardes, esa audiencia de Raíces de mi Tierra nuevamente. Saludito en quichua. Y mamaná. Tucuipa, ancha munaikis y uyareyas nis tianquis. ¿Y traducido? Nos están escuchando seguramente. Lidia del Valle, apoyo logístico, matera del programa, alguna que otra vez una tortillita amasada. Sí. Hace mucho. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Buenas. Qué bonita. Bien. El apoyo logístico más bonito de la radio. Mira esos ojos que tiene, bueno, ¿no? Muchas gracias. Ella nos da las vías de contacto con los oyentes, los que tengan ganas de participar. Sí. El muro de nuestro Raíces de mi Tierra 2 ya está habilitado para que escribas y nos cuentes que estás ahí. Y también vía telefónica, ¿no? Sí. No, pueden llamar al 4227-0037. Así es. O al 4207-5264. Con la facilidad de si llamás del interior. Ah, sí, si llamás del interior, marca el 011. Cosa que, bueno, te ponemos en un poco de gasto, pero puede existir la posibilidad. Puede ser, claro. Y nos pueden escuchar a través de la web. Ah, también, claro. por la FM, latecno.com.ar. Muy bien, Lidia del Valle Gómez, nuestro compañero coordinador de piso y además periodista, está con nosotros nuestro nuevo compañerito, hace pocos sábados que está con nosotros Santiago Espaltro. Buenas tardes. Qué presentación, buenas tardes. Buenas tardes. Llegué un poquito tarde para el asado ni para los postres. Vos sabés que están en el buffet de la universidad todavía, ¿eh? Están... Me voy corriendo para allá. Sí, está, por ahí llegás para el postre. El primer pero... tema, te vas, salís corriendo. Claro, el primer tema y se va, te vas de parte de nosotros. Sí, bueno, no terminó el la asado, representación, o sea, sí. Nosotros lo dejamos porque tenemos que venir. Dijo Karina que le manden el postre, entonces claro. Ahí me lo mando a Santiago. Claro. Claro. Y de postre quiere un poquito de carne con pan claro. Y una cosa así. Claro. O si no, que pida la porción que me correspondía a mí porque me quisieron dar de también. Comer y yo tome ya había Don venido Shigu. Almorzando. Don Shigu sí. También. Claro. Nosotros vinimos comiendo, sí, claro. Querían invitar. Eso es que nos sentáramos ahí en la mesa y a también. Comer, a comer, era ahí, pero no se podía. Oscar Rodríguez. Bien, buenas tardes. Contento, ¿sí? contento de esta invitación. Te quería invitación. Presentar. No importa. Muy interesante invitación, muy interesante foro de debate. Yo no pertenezco a la universidad, solamente pertenezco a este programa, colaboro con este programa, y nos invitaron y agradezco la invitación porque fue algo muy interesante. Hablar de realidades, de lo que se puede, de lo que uno tiene colonizado en la cabeza y no se da cuenta, de cómo repite cosas que dicen en otros lugares del mundo como que fueran ciertas, y cómo hay una idea generalizada de hay cosas que no se pueden hacer y es mentira, ¿no? Muchas cosas sacamos ahí de esta reunión. Muy interesante, la verdad, lo vuelvo a decir. Sí, en el marco de lo histórico, lo económico y lo filosófico, uh-huh. Se puede llevar en problemas históricos, filosóficos, inclusive a la rama de lo cotidiano. Sí, claro. Porque allí podemos participar todos y queremos que la comunidad de Avellaneda se entere que estos foros de debate están abiertos para que venga uh-huh. cualquier persona, uh-huh. No hace falta ser intelectual, claro. No hace falta estar dedicando su vida al libro. Creemos, y las personas que organizan estos foros piensan también en conjunto, uh-huh. Que cualquiera de nosotros puede participar y dejar su pensamiento y dejar su opinión porque también hacen al aporte de la construcción exacto. Que debe ser colectiva. Uh-huh. Hoy uh-huh. Se habló mucho de revolución. Qué lindo, latinoamericana. Sí, muy qué lindo. Es lindo, la verdad es que sí, se tocaron muchos temas de actualidad, el tema de los medios de comunicación y el discurso hegemónico, de esta mirada eurocentrista que tienen algunos gobernantes. Uh-huh. Hablo de los gobernadores autónomos, por ejemplo el de Buenos Aires. Hablamos de los problemas filosóficos que se pueden tomar desde la filosofía respecto a la represión horrible que sucedió ayer en el Borda. Vamos a tocar este tema con Omar Zanarini, que hoy en un rato más va a salir al aire para contarnos lo que vivió ayer en esta problemática social que hubo en el Hospital Borda con la represión sucia de la Policía Metropolitana. Omar estuvo allí, estuvo en uh-huh. campo, en el lugar, sí. Nos va a contar. Luego vamos a matizar un poco la información con la gran pelea boxística de esta noche. Ayer se hicieron los pesajes, hoy se encuentran dos pugilistas importantes, un argentino, un inglés, uh-huh. Martin Murray y Sergio Maravilla Martínez en la cancha de Vélez. De Vélez, en ahí el está. Estadio José Amalfitani. Esta noche no se suspende por lluvia, en todo caso se adelanta un poco. Exactamente. Uh-huh. Es bueno uh-huh. lo que dice Santi porque la información hasta hace 48 horas era que de llover mucho se iba a suspender. Ahora está bueno saber que a lo sumo se va a adelantar, pero no se va a suspender. Porque este comunicado estaba bastante controvertido en estas horas. Sí, podía generar bastantes dudas. Exacto. Sobre la asistencia. 40.000 claro. personas esperan ya están un marco impresionante. Claro, así es. Y vamos a hablar con Ignacio Fernández Lirio, que es nuestro periodista deportivo, acerca de detalles de color, toda la info que él la tiene mucho más clara que nosotros. Si podemos llamarlo, porque creo que estamos problematizados con el tiempo, con Nacho, salvo que en este momento pueda salir al aire. Lucero Aguirre está en la operación técnica y vamos a... Karina Maldonado es mi nombre. Ya está el Facebook del programa habilitado, Raíces de mi Tierra 2. Muchas gracias a Dardo del Valle Gómez que nos sube información respecto a una presentación que se va a hacer en la Feria del Libro. La Feria del Libro va a ser otro de los temas que hoy vamos a desarrollar porque ya arrancó la 39ª edición de la Feria desde el 25 de abril. O sea, del jueves, sí. Así seguro. Es, hasta el 13 de mayo. Es una muy buena invitación cultural necesaria. Así que yo estoy esperando el día nomás para pegarme una vuelta. Y Y bueno, luego vamos a tocar algunos otros títulos de la actualidad. Lucero, ¿dispuesta para empezar el programa? Así es, señores. Doña Lidia ya dio los teléfonos, la página web para... Si no estás escuchando fácilmente la página o se corta un poquito, hay algunos métodos para escucharnos online. Hay una solapita que dice escúchanos online y más abajo... Casi al final de ese portal dice sitios de interés y debajo de sitios de interés hay un enlace en donde tenés que bajarte el programa, creo que es el Real Player, puede ser. Sí, es cuestión ser. De son como cuestiones muy técnicas, por eso me cuesta explicarlas, uh-huh. Pero es para mejorar la llegada a sus hogares. Sí, el Real Player es. Real, o sea, Player, es que yo dije Real. Bueno, se escribe, está bien, porque se escribe... Real Player va a la, te abre otra página, ventana. Otra ventana, y de ahí lo bajas, que es gratis. Ojo que hay una opción que dice que es paga, vos tildala de abajo que dice es gratis. Claro. Y con eso puedes reproducir de una. Parece difícil, pero no es tanto. Lo importante es que nos puedas escuchar. ¿Qué hacemos? Vamos al CEPA y tenemos el primer tema. Y en una de esas nos comunicamos con Nacho ahora, temprano. Dale. Raíces de mi tierra. Es nostalgia, es deporte, es chamamé, es periodismo, es quichua, es humor, es pensamiento. De arriba vengo y mi chachusca, carita y laja, flor de huancar. De la quebrada traigo una cueca y este guainito de mi tolar. De la quebrada traigo una cueca y este guainito de mi tolar. Raíces de mi tierra, un programa de folclore distinto. Vuelve a cantar el coyuyo después de un año sin huella. Vuelve a renacer el grito marrón de la chacarera. Hombre americano, corazón en la batalla, rebelión y abrazo fuerte de parche y de madrugada. Soy latina de la danza, de Guevara y dictadores, de quebrache y cordillera, de exiliados y cantores. Chacarera del exilio, trashumante es mi destino, y esta copla que me lleva descalza por los caminos. Huele a pueblo el caminante y ha desgranado el camino, sabe a lucha la palabra que no conoce de olvido. Navegando en mis nostalgias, soy una mujer de greda que despierta en las mañanas. Cinco siglos de silencio, genocidio de una raza, y es la Pachamama lumbre que enciende nuestra esperanza. Chacarera del exilio, trashumante es mi destino, y esta copla que me lleva descalza por los caminos. Vengo a buscarlo, don Sixto, cantando una chacarera, y entre los dos recordemos su tierra salavinera. Volvamos al tiempo viejo, don Sixto, si se pudiera, y hagamos un violincito con una tosca madera. El cieguito con rauperes de don Tomás

y de estar al lado de mi mamá, al lado del fuego, pensando, calladito, nomás sin decir nada, porque a veces un chico también está pensando qué hará mi mamá hoy, tortilla bajo el rescoldo o a la parrilla. A lo mejor si con un poco de suerte cocina un guiso que no era tan tradicional eso, porque a veces costaba comprar los fideos, lo que más se acostumbraba era el locro, la mazamorra, el huachalocro. Huachalocro, ¿sabe lo que es? El locro sin carne. Esas cosas sabíamos todos los chicos, y yo me puse a pensar, y mirando a mi tata que se acercaba del lado de los cercos, y para estos tiempos se iba pensando en hacer las primeras aradas cuando el agua empezaba a bajar, ¿no?, de los bañados, y las tierras quedaban bien regadas con el agua. Las partes que se iban secando, en un lugar se sembraba alfalfa, primero eso a granel para que vaya brotando para los animales. Y los otros lugares se iba preparando para el trigo, para el maíz, los zapallares. Y muchas veces mi tata me mandaba al cerco a traer un caballo. Yo era un chico de esos, de lo más grandecito a lo mejor que quedaba en ese momento, y tenía la obligación de ayudar, porque cada uno según la edad, tenías 8 años ya podías hacer algo, y si tenías 9 más todavía. ¿Cuántas veces me tocó ir a buscar los animales de la puerta del cerco, que ya sabían que había que traerlos, pero en mañanas frías, no como ahora que aquí es lindo porque no hay pasto, que donde la helada se ve? En las grandes ciudades el asfalto, al contrario, en vez de estar fresco, está tibio, que para nosotros es como caminar en el salitre o en la tierra blanda, donde uno va desparramando el polvo y no es frío. Pero cuando hay helada es otra cosa, señor, señora. Y más cuando mi tata, se me puso en la memoria, mire una cosa que le voy a decir, y usted va a decir, eso no se usa más. Pero son cosas que aún en el campo se mantienen. Cuando mi tata ataba el arado de una sola mancera, que aún se conserva en mi pago, ese aradito de una sola reja, y mi tata ataba un caballo y se ponía al arado, ¿no?, a arar. Arar, usted no sabe lo que es, ablandar la tierra del monte, del campo, en los cercos. Y muchas veces me dijo a mí, bueno, guauitay, o sea, bueno, mi hijo, vos vas a sembrar por atrás del arado, donde va haciendo como una zanjita la reja, vas a ir poniendo una semilla. Y hasta la distancia me daba él, según un paso corto, un pasito más largo, según la semilla. Y yo tenía que hacer ese trabajo, por supuesto, descalzo, no en la tierra blanda, y a veces el frío te hacía lagrimear, pero no porque no lo querías hacer, sino el frío de abajo, cuando te da de los pies, las lágrimas de arriba, los ojos se te vienen solas. Y esas cosas uno no lo puede olvidar. Y me acuerdo bien patente cuando salía a sembrar el maíz, por ejemplo, ¿no?, para que salgan las chacras y se haga el choclo y después viene el maíz. Tenía que ir cuidando hasta la semilla que iba tirando, porque había unos pajaritos muy pícaros. Esos huiñis que le decíamos nosotros, que son los tordos, le llaman aquí. Los torditos negros, esos son más prácticos. Y el maíz que vos lo vas tirando a la melga, como se decía, te lo afanaban, venían, lo comían. ¿Y qué chacra podía salir si el pajarito se comió la semilla? Mire usted, y tenías que tener hasta cuidado de eso. A veces, mientras tirabas el grano de maíz, con el otro pie tenías que tirarle un poquito de tierra, si es posible, disimuladamente, para que no, el pajarito no lo encuentre.

conozco todos los pagos, los de ayer y los de hoy, y vivo feliz sabiendo que no sé ni a dónde voy andando, corazón triste y pensando en su amor, corazón triste y pensando en su amor, pensando en su amor. Esto también es construir desde Latinoamérica. Latinoamérica habla por su gente, construye desde las voces de los originarios. Y escuchar la vida rural de Don Shigu, criarse en medio del monte, hablar de las picardías de los torditos. Quien ha vivido aquí toda la vida, tal vez apenas pueda llegar a imaginar, graficarse en la cabeza lo que nos cuenta Don Shigu. Esto es construcción latinoamericana, rescatar de dónde venimos, para saber siquiera el camino hacia dónde vamos, ¿no? Hermandad regional, no estamos aislados del mundo. Y después el andando, corazón triste pensando en tu adiós. Y este corazón que se emociona cuando le dice buen día a las emociones, a los recuerdos, a la nostalgia. La nostalgia de Don Shigu y luego la vidala de los hermanos Díaz, los versos de Atahualpa Yupanqui. Saben que en esta vidala canta Omar Núñez, el Chimpamachu, de su disco Esperanzas, pero lo invitó, tipo vivo, lo invitó a cantar a Coco Vanegas. Y el recitado que le da introducción a la vidala lo dice Bebe Ponti. Así que completita esta vidala para cerrar este hermoso y dulce momento con Don Shigu. Así pasó Nostalgias de Santiago. Porque vivo padeciendo sin poderte hablar. En Raíces de mi Tierra por Segundo Fermín Maldonado. Raíces de mi Tierra. Palabras para escuchar. Radio para entender. Yo sé mi nombre. Mi nombre es Tatiana. Conozco mis orígenes porque las abuelas me encontraron. Si vos tenés dudas sobre tus orígenes y querés saber tu historia, no dudes en comunicarte con las abuelas. Te estamos esperando. Espacio publicitario. De Emilio Propiedades. Tasaciones sin cargo, asesoramiento jurídico sin cargo, siempre a la orden de los vecinos. Atención de lunes a viernes de 10 a 19, sábados de 10 a 14 horas. De Emilio Propiedades, 4204-3095. 4204-3095. Telefax 4265-0828. De Emilio Propiedades. www.deemiliopropiedades.com.ar. deemilioprop@yahoo.com.ar. Avenida Mitre 3005, Avellaneda. Fin de espacio publicitario. En cualquier momento me pongo un programa deportivo porque esta cortina musical me encanta. Chicos, ¿saben qué? Blas Martínez Riera anda agrandado. No quiere venir. No, no, mentira. Como hoy escuché el segundo programa de Región Litoral. Qué lindo programa. Qué prolijidad. Bien prolijito, muy bien. Cuánta sapiencia. Además, Blas no es un improvisado. Es muy conocedor de su género chamamecero. No, hoy se le complicaba venir al programa. Me avisó ayer ya. Y tengo que avisar que está escuchándonos Betty Maldonado. Ah, muy bien. Y las chicas. Y las chicas. Ah, Lorena y Lili. Ay, chica, justo vengo a saludarlas diciéndoles que Blas hoy no está, pero está un chico con ojos más claros que Blas. Más alto, bastante más alto que Blas, porque bueno, pobrecito Blas apenas. ¿Qué quieren decir? Un metro y piquito. Dice Betty, manden saludos, estoy con las chicas escuchando, saludos para Blas especialmente, decían las chicas. Igual le mandamos el saludo. Porque sí. Yo no las saludo, si a mí no me mandan. Porque ellas están enganchadas con Blas. Bueno, es así la historia. Que pongan la radio temprano y se dejan de hinchar. Pero no lo conocen a Santiago también. Ah, bueno, eso sí, eso sí. Santiago tiene novia, no se zarpen chicas. Lo único que digo, no se zarpen chicas. ¿Qué tal? Buenas tardes. Ahí está. ¿Te animás a 100 pesitos? Vos decíle a tu novia que las cosas acá son artísticas, en la radio. Claro. Por supuesto, es todo en la radio, pero jamás. Sí. No, yo igual las fotos no las muestro, así que no te das problema. No, por favor, un desliz no. Besito para Lili. Beso, por supuesto, para Lili y para Lorena también. Y Betty también. Y Betty también. Porque, muy bien, ya está, no digo más nada. Claro. Igual tenemos chamamé, chicas, no se vayan a escapar. Hoy viene Susurro a presentarnos a Alimania en un rato. Hoy viene Monchito seguro, así que no te vayas a escapar. Lo estamos esperando a Monchito. Sí. Siempre Monchito llega para su bloque, claro. Además, En un rato. Viene Monchito. Bueno, chicos, vamos a las cortinas. Estas cortinas musicales nos invitan a hablar de deportes y como Nacho Fernández Lirio hoy no puede salir al aire, vamos a recordar que esta noche a las 18 horas ya arranca la tarde con una serie de varios encuentros boxísticos. La gran pelea del año, este encuentro entre Sergio Gabriel Maravilla Martínez, un capo para mi humilde criterio boxístico, con el inglés Martin Murray, que va a ser el encuentro de la noche en el estadio Amalfitani, ¿no? El estadio Amalfitani de Vélez Arfiel en Liniers. Chicos, parece ser que pesaron igual los dos ayer, 72 kilos 300. Sí, casi sobre el límite. Ah, claro, ¿sí? Claro. Es como que estar muy pesado. El límite, sí. Justos. Igual siempre recupera un poquito de peso en las últimas horas. Lo mismo que se decía de Julio César Chávez Jr. en la pelea pasada de Maravilla Martínez, que siempre en las últimas horas recuperan un poco de peso para tener, bueno, más fuerza también. Pero dicen que pueden llegar a subir en un día 5 kilos, 9 kilos. ¿Cómo más de 9 kilos subió Chávez Jr. De un día para el otro, ¿no? En un día pesó una cosa y come todo lo que no comió. Y así le salió el antidoping también. Claro. También, sí. Yo hay mucho brownie. Hay noches que me zarpo y digo, tengo 1.5 kilos, 2 kilos 12, más, pero tanto como para subir 12, ¿qué comen? Para llegar a eso no toman ni líquido. No, toman diurético también para eliminar orín, eliminan agua, pesan menos. Bueno, es muy justo el límite. Maravilla Martínez dice estar 11 puntos, está súper creído el quilmenio. Me encanta que está así porque para eso es púgil, ¿no? Pero yo me había notado por algunas frases que dijo en estos días, este sábado va a haber knockout, espero ser yo el que pegue. Esperemos, ojalá. Maravilla, mi vida. Estoy que me como el mundo, dice Maravilla Martínez. Y el otro, yo tengo una revista 23 de este mes, que por ahí le hacen una entrevista a Martin Murray y él también dice que se siente súper poderoso, que además dice que él tiene la ventaja de que es recontra más alto, es más joven. Sí, 7 años más joven que Maravilla Martínez. Pero Maravilla dice que esos 38 que los cumplió hace bien poquito, los tiene muy bien puestos, se siente muy bien. Maravilla empezó muy, muy tarde en la actividad, casi a los 23 años. Claro. Y bueno, llega el mejor momento casi sobre el final de la carrera. Él mismo dice que si hoy no se siente bien con la rodilla, con la mano, capaz podría ser la última pelea. Y si no le queda también, le queda mucho también Floyd Mayweather Jr., que es el mejor boxeador del mundo según los expertos, y él mismo lo dice. Y muy poco más le queda a Maravilla, lamentablemente, porque se hizo muy conocido en este último tiempo, casi sobre el final de la carrera. Hay que decir también que lo venían posponiendo, no tenían con quién pelear porque es muy bueno en la categoría, está demostrado. y le ponían, o no le ponían a nadie, o lo dejaban de costado. Claro, rivales muy inferiores, claro, que no servían para que Maravilla también se pudiera desarrollar y tener peleas por mejores títulos y contra mejores rivales. Por eso está intentando también pelear contra Floyd Mayweather Jr. Claro. Y podría ser esta pelea para septiembre o para finales de año, de este año. Pero eso va a estar muy bueno. Va a estar muy buena. O sea, yo escuché un poco de la historia del contrincante. Sí. Le hicieron un reportaje en una radio y bastante interesante lo que dice. Este hombre viene de unos barrios que no son de los más altos de Inglaterra, desde Londres. Fue albañil, o sea, mano pesada debe tener. Uf. Laburó en la pollería, trabajó con los gitanos, no tiene formación académica para nada. Y viene de la calle, viene de pelear en la calle. Él contaba que en su zona, en su barrio, la manera de salir, como pasó acá también, es el boxeo, hacer unos mangos peleando. ¿No? Maravilla también proviene de clases humildes. También, claro. Sí. El mismo Martin Murray dijo que estuvo por pelearse 5 años detenido allá en Gran Bretaña. Vamos a escuchar un poco de la voz de nuestro querido púgil argentino. ¿Qué dice en este acontecer previo a la gran pelea de hoy? Me imagino que Murray, siendo tan técnico como es, porque lo vengo viendo desde hace tiempo, no va a salir de su esquema. Podrá atacar un poco más o un poco menos, pero la técnica la tiene. Solo hay que ver qué planteo hará ese día, pero para cada planteo que tenga él, pues yo voy a tener una respuesta. Tengo al mejor entrenador del mundo y tiene los ojos tan abiertos como yo. Qué grande Sergio Maravilla Martínez, que estuvo hablando de manera, según dicen algunos periodistas, y me río cuando dicen de manera exclusiva, porque estuvo exclusivo como en tres lugares. Sí, estuvo con Alejandro Fantino, estuvo con Víctor Hugo, que se fue hasta Madrid, visitó su gimnasio. Con Tognetti también. Anoche hizo vía Skype con Cam, estuvieron hablando también desde Madrid. Bueno, un encuentro interesante para un deporte que es bastante cruel, pero para los que nos gusta, creo que vamos a encontrarnos con un buen espectáculo, con preparación física. Sí. ¿Qué más que agregar? Un gran show hoy va a ser, dicen, una de las mejores peleas de los últimos tiempos para Argentina, que rememora las épocas de Monzón, de Nicolino Loche, los Luna Park llenos hace ya 4 décadas también, cuando el boxeo hacía auge en la época del 70 también. Y me parece que eso también es lo que nos gusta a los argentinos de Maravilla, que hace show, que boquea y que después cumple. Claro, porque cumple. El miedo de la pelea del 15 de septiembre pasado, él tanto había hablado que iba a noquear a Julio César Chávez Jr. y sobre el final él. Por Dios, casi ir a dormir con un té de tilo. Porque uno se desespera también, ¿no? Viendo lo que encima se cayó. No podía caer. Sí, por favor, que no pase lo mismo. No podía caer, se cayó 2 veces para colmo. Y estuvo al borde del knockout, por suerte. Fue a pelear, a enfrentarlo. La técnica era no enfrentarlo en el peor momento. Claro. Y salió a encararlo en el peor momento. Contrario. Vos sabés que eso me haces acordar a lo que dijo en la pelea con Chávez Jr. Sergio dijo, no gané porque jugué bien a 11 rounds. Gané porque me levanté en el último. Claro. Vamos a escuchar lo que dice Maravilla, por último. Estás en mano de la rodilla, te define todo, ¿no? Exacto. Mi rodilla va a decidir si yo puedo seguir bien o no, si yo puedo seguir. Para seguir mal no quiero seguir. No sigo. No quiero... O sea, ¿puede ser esta tu última pelea, entonces? ¿Podría llegar a ser? Podría ser, sí, pero me imagino yo que no. No. Pero me parece que estás privilegiando un poquito... O la gloria o la salud tuya. La salud primero. La salud primero, ¿sabes? Sí, pues también es cierto que... Tampoco quiero que mi familia me vea arrastrarme en un río. Venimos caminando por una cuerda finita, pero a nosotros no nos... Ah, qué bueno. Che, cuando presenten a Sergio Maravilla, pongan a Calle 13, ¿no? Va a ser con Calle 13. Es la presentación de él. Los eligió él. Exactamente, siempre... Entra con Calle 13, un grupo bien latinoamericano. Claro, sí, seguro. Y los colores de Monzón tienen también, negro y rojo. Bueno, chicos, queríamos, bueno, también hablar para matizar la información acerca de lo que se presenta esta noche. Hasta la victoria siempre, Negro, así que espero que se dé esta noche tu knockout, el knockout que nos estás prometiendo. Para el octavo round, lo prometió. ¿Dio el round? Dijo para el séptimo, octavo round, no pasa, va a dar un poco de espectáculo, de show. Ay, va. Me voy a hacer un termo de til hoy. Bueno, chicos, vamos a... ¿Qué tenés, un cepa, Lucero? Vamos al a la artística y después Florencia Bernales, el estreno, en un ratito. Vamos. Ajá. Bueno, dale, dale. Andá allá vos. ¿Voy para allá? Sí. Ay, mi Cuba. Hola, soy Lidia del Valle. Trabajo en este programa. Soy la otra voz femenina. Y además, hago mate. Los más mates ricos. Ay, la puta madre. Sí. ¿Otra vez? Otra vez. Voy de vuelta. Toma dos. Más contado. Hola, soy Lidia del Valle, trabajo en este programa, soy la otra voz femenina y además hago mate, los más ricos mates. Somos Raíces de mi Tierra. Sábados de 14 a 17. 4227-0037. Si sos de una provincia, antepone el 011. www.fmlatecno.com.ar. Sumate a nuestro grupo de Facebook. Raíces de mi Tierra 2. Saludar con esta música a Angélica Ateret. Angélica Ateret nos cuenta que... A ver, les cuenta que estuvo un poco desconectada, pero siempre los recuerda con mucho cariño. Nos comenta que se casa. Me caso el 3 de mayo, después de estar viuda por casi 19 años. He apostado al amor nuevamente con mis 74 años. La vida es bella. Gracias a Dios. Hoy los estoy esperando desde tempranito para contarnos esta noticia. Muy bien. ¡Qué gran noticia! Muy bien. La compadecemos también. Pero ¿para qué hacía falta, Angélica, demostrar el amor con los papás? ¿Para qué? Una divina apostando el amor a los 74 pirulos, Angélica, y con tanto espíritu revolucionario que lo dices. Mujer, qué linda noticia. Te felicitamos. Nos falta el hombre del afortunado. Se casa el 3 de mayo, Angélica Ateret. Si mal no recuerdo, ella es del sur, pero está viviendo en Bahía Blanca. Desde allí nos está escuchando. Y también nos comenta Raíces de mi Tierra, programa capaz de amalgamar la música y la poesía con la profunda reflexión sobre nuestra identidad latinoamericana. ¡Fua! Muy bien. Desde el comentario sobre las cosas simples de la vida cotidiana, más que nada rural, por las vivencias de Don Gigu, como lo que comenta ahora. Estaba escuchando justo ese momento, así que Angélica... Muchas gracias por tus deferencias y conceptos hacia el programa. Saludos a Miguel Ángel D'Abrasio, a Santiago Delgado, a Nahuel Val, por lo menos así es tu perfil. No sé tu apellido, Nahuel, por ahí es Val tu apellido. Es amigo de FM La Tecno, pero no lo conozco yo. No, ¿Lucero lo conoces? No. Por lo menos, bueno, Nahuel, sabés que sos vos. Vamos ahora a la presentación de este disco que estamos escuchando de fondo, Florencia Bernales. El disco se llama Ruta 9, en un sentido compilado y repertorio latinoamericano, lo que escuchábamos es Voy a O Contrario, popular de Amazonas, Brasil, el tema, y acaba de llegarnos este disco a la producción y tenemos muchas ganas de presentarlo como estreno. Florencia Bernales, Ruta 9, va a empezar a sonar con el tema Río Pura, un tondero piurano de Miguel Correa Suárez, para cerrar casi ya la primera hora de Raíces. Señores, eso es tondero. los y cumananas son de mi tierra. Estrenamos el disco de Florencia Bernales y hubo un comentario unánime en el piso, fuera de aire. Qué linda voz tiene Florencia, qué linda música latinoamericana. El disco se llama Ruta 9, ¿quieren que la invitemos? Sí. Estaría, no. Estaría, ¿no? Estaría, sí. Estaría, dice Santi. Vamos a invitarla a Florencia Bernales a venir a cantarnos cuestiones, paisajes, letras latinoamericanas de su disco Ruta 9 de Miguel Correa Suárez. Esto responde a un tondero piurano, género musical. Estimo que tiene mucha influencia peruana por esas voces negras que escuchábamos de fondo, esa percusión que se escuchaba de fondo. El tema se llama Río Pura. Y con esto quiero volver a saludar a nuestra enamorada, Angélica Teret, porque nos cuenta que su afortunado amor, quien se va a casar con ella el próximo 3 de mayo, bien, se llama Mario Moretti. Muy bien. Y dice, muy bien, está hecho un fans de Raíces de mi Tierra, le gusta mucho el folclore. Bien. ¡Bravo! Si no le gustaba el programa, te digo, no te cases ni a gancho, Angélica. No, ya. Podrían cocinar las recetas de Monchito, sí. Ahí está, en un ratito viene Moncho con su receta. Angélica, no lo hagas vos, decile que para prueba de amor te tiene que cocinar lo que Moncho. No, claro, Mario, no, obvio. Yo intenté esta semana muy picante, la de la última semana. Era el chorizo con papas. Sí. No. Por favor, no. No, porque después se malacostumbran, las mujeres se malacostumbran. Angélica, inténtalo. No. Hacemos la primera pausa, ya volvemos. Sí, que lo intento. No.